Señor Juliano, bueno, el panorama que usted nos presenta, o sea, lo mejor es ver la realidad, y realmente la realidad, lo mejor es ver la realidad para poder hacer un buen o sea, hacer un buen diagnóstico para buscar una solución. Realmente es, digamos así, pavoroso el panorama. Pero hay otras cosas, digamos así, digamos así, si usted pudiera aclarar, o sea, yo tengo una leve sospecha que debe ser así, pero si usted pudiera aclarar, con respecto a las imposiciones del Fondo Monetario, porque aparentemente iría más allá de lo económico y lo financiero. Por ejemplo, el tema del aborto, la educación sexual, o sea, la perversión de nuestros niños. ¿Todo esto, digamos así, es compilativo o tiene algún fundamento, digamos así, el Fondo Monetario quiere limitar la población, o sea, que haya control de la natalidad? Ok, está claro. Bueno, bien, hay que decirlo completamente. No, no hay nada en la estructura formal del acuerdo firmado con el fondo de junio del año pasado y su modificación de octubre que se refiera directamente a temas, lo que sería el paquete de aborto, ideología de género. No lo existe. El único punto, pero el punto 8 del acuerdo de stand-by, establece una prioridad, digamos, de la paridad de la mujer con respecto a las condiciones de trabajo, pero honestamente esta pregunta me la han hecho, no hay nada formalmente en el acuerdo con el Fondo Monetario que establezca condicionamientos digamos, extrafinancieros. Sí los hay por vía indirecta del Banco Mundial. Eso sí, por los apoyos a los programas sociales, ahí sí, pero por el lado del Fondo Monetario no. Son metas financieras y metas estructurales, pero no relacionadas con la ideología del dinero. Frente al panorama que nos ha presentado, ¿no? Bien completo, de lo que es el mercado, cómo actúa, cómo entran y salen los capitales, quiénes son en realidad tales, ¿no? ¿Alguna solución se me ocurre a mí, dentro de mi ignorancia de estos temas? Porque ningún gobierno de todos los que ha citado en esta etapa moderna de la subvención a la deuda, ha intentado, por ejemplo, limitar los flujos de capitales, la entrada y salida de capitales. Una cosa. Segundo, el mercado fundamentalmente son los bancos. ¿No se ha intentado regularlo más severamente o incluso, no sé si es un disparate, nacionalizar la banca? O sea, son ideas absolutamente inadecuadas. A ver, son varios temas y todos igualmente importantes. Aunque tanto el discurso predominante como lo que escuchamos diariamente, algo así como inhibe todo lo que es la palabra control, ¿no? Yo digo que esto es una contradicción. El Estado está para controlar precisamente. Su principal función no es intervenir directamente, sino es controlar lo que ocurre. Es lo que yo digo. Si está viendo una corrida cambiaria, lo menos que puedo pedir es que el gobierno, por lo menos, denuncie públicamente quiénes son los operadores de una corrida, no declararse víctima del mercado. Efectivamente, si alguien quisiera contrarrestar esto, la primera medida que es universal y que aplica a todos los países, incluso los países desarrollados, es limitar las condiciones de ingreso y salida de capitales, de la volatilidad de capitales. Hay que recordar que el Fondo Monetario Internacional, el propio Fondo Monetario, desde hace años viene denunciando que los desequilibrios del sistema financiero internacional vienen precisamente por el problema de la libre volatilidad de capitales y por el libre ingreso y salida de capitales. Pero el gobierno, el Fondo Monetario, es el mismo que presta a la Argentina para que la Argentina use esos dólares para financiar la fuga de capitales. Es algo que es gravísimo, porque el gobierno, el Fondo Monetario está contraviniendo sus propios estatutos. Sin olvidarme de contestar el resto, pero le doy un dato gráfico. El 18 de junio del año pasado, el Fondo Monetario le hace el primer desembolso a la Argentina por 15 mil millones de dólares. Esos 15 mil millones de dólares que venían para compensar déficit de balanza de pago, entraron por una ventanilla y se fueron por la otra, porque el señor Caputo, que estaba al frente del Banco Central, en sus 100 días de gestión vendió 16 mil millones de dólares al mercado. O sea, estamos tomando deuda con el Fondo Monetario Internacional, no para cubrir el gasto público, sino para venderlos al mercado y financiar la fuga de capitales. Así que estoy de acuerdo en que la primera medida debiera ser, por lógica, el control de capitales en cuanto a su entrada y salida. El capital financiero puede entrar hoy, irse mañana, y provoca variaciones de tipo de cambio y tasas de interés como las que está provocando. Insisto, no hay que asustarse del control por parte del Estado. El Estado está para eso, para intervenir controlando aquellos desequilibrios intencionales que le mueven grandes grupos financieros privados. Esto hace que cuando se entra en esta perversa trampa de arbitrar este tipo de cambio y tasas de interés, me da más tasa o me voy al dólar y así sucesivamente, haya que hacer una reflexión muy importante. A ver, desde hace años, desde los últimos años, punto positivo, se están desnudando toda la corruptela institucional de los contratos con el Estado, que no fueron privativos del kirchnerismo, pero que en el kirchnerismo se hicieron un robo con un nivel de grosería ya incalificable. Y todo el mundo se lamenta y se sigue lamentando de los sobreprecios que se pagan por la obra pública. Eso es cierto, y así están en gran medida enjuiciados distintos grupos económicos, incluyendo el de la familia del propio presidente de la Nación, no, el grupo IEX, el grupo Macri. Ahora, a nadie se le ocurre decir que pagar una tasa de interés del 75% no es un sobreprecio. O sea, nos rajamos las vestiduras por los sobreprecios que se pagan por la obra pública. No, esta obra pública, esta represa, se cotizó descaradamente 2, 3, 4 veces su valor. Ah, pero nadie se le ocurre hacer el mismo razonamiento y decir, ah, pero el Banco Central está pagando 75% de tasa de interés. Es una cifra de surrealista, ¿no? Eso no es sobreprecio. En estas cuestiones es donde está la complicidad entre el Estado y los grupos acreedores del Estado, porque si yo no fuese parte de ese sistema, lo mínimo que tendría que hacer es denunciarlo, controlarlo. No sé si más o menos voy respondiendo a la intrusión con respecto a que sí, estoy de acuerdo en los controles indispensables al movimiento de capitales, controles al tipo de cambio, porque no puede aceptarse que cualquier capital entre y salga moviendo el tipo de cambio de referencia. Y consecuentemente control sobre la tasa de interés, porque el que regula la tasa de interés que la paga es el propio Estado. O sea, el gran negocio de carry trade o bicicleta financiera es conocido. Entra una persona, un inversor con 100 millones de dólares, los convierte a pesos. Por un lado entran reservas. Por otro lado, el Banco Central emite pesos por esos dólares que ingresaron. Pero inmediatamente esos mismos millones de pesos que entraron, que se convirtieron, los rescata, los esteriliza pagando por leliche el 75%. Ergo, cuanto más dólares entran, más se endeuda el Banco Central. Estamos creando el circuito perverso perfecto. Un circuito a través del cual más capital especulativo entra, más deuda del Banco Central, más tasa de interés y más dependencia financiera. Evidentemente los bancos no son neutros en esto, porque los bancos son intermediario de los grandes fondos de inversión. Entonces, los grandes fondos de inversión operan a través de los bancos y los bancos obtienen financiación récord a través de las corporaciones de riesgo. No sé si esto más o menos responde a su pregunta, ¿no? Es decir, de acuerdo con el tema de que la movilidad de capitales es la patología inmediata, conservación de que deberían existir controles de cambio sobre divisas y controles sobre tasas de interés usuraria. No hay límite a la tasa de interés, no hay límite, es decir, la tasa de interés se define normalmente diciendo es el precio, no el precio del dinero, el precio del alquiler de dinero. Es infinita, se puede cobrar cualquier tasa. Además, ¿quién paga la tasa? ¿El mercado o la paga el Estado? No, la paga el Estado. Entonces, es el Estado el que está promoviendo este circuito perverso. Porque yo, Estado, subo la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, estoy atrayendo capitales especulativos. Entonces, retroalimento el sistema de exacción pública. Este saqueo se está produciendo, promovido desde el Estado, no a pesar del Estado. Es el Estado el que está trayendo capitales subiendo la tasa de interés. Y consecuentemente, los que están sufriendo las consecuencias son todos los factores de la economía productiva, desde la caída de salarios reales, jubilaciones, planes sociales, hasta la increíble recesión económica. ¿Por qué está en recesión el país? No está en recesión por fallas inherentes al mercado físico o real. Está en crisis porque las tasas de interés están estrangulando la economía. No sé si más o menos esto responde. Responde a su pregunta. Sí, vamos a dar la última pregunta, pero digo que sea bien clarita la pregunta. Y está de torno a mano. Allá está, hay una persona que pidió su rato. Después, todos los otros pueden hablar con Héctor, la parte libre, todo lo que quieran. Va a ser la pregunta concreta y la respuesta de Héctor también concreta. Y disculpame, Héctor, sí, pero es cuenta, porque si no nos atrasamos muchísimo. Sí, sí. Julián, no, soy el contador Fernando Barra. Primero le quiero agradecer en nombre de todos los argentinos su preocupación por decirnos la verdad de lo que está pasando, que generalmente en los medios no se dice. Y segundo, no lo conocemos personalmente, pero yo lo sigo hace muchos años a través de su tarea en Canal TV1, las entrevistas con el señor Ordóñez y muchas más. Muchas gracias, muchas gracias. La pregunta concreta es la siguiente, como pienso usar anterior. No será tremendo, tremendo y coincido. Como sé que la crisis no está absorta, lleva al canje de deuda por Taiwán. Esa es la pregunta. Bueno, si esa inquietud ha surgido, aparte, soy muy amigo de Adrián Sacucci, Adrián es uno de los que ha motorizado esta idea. Se lo resumo. No en lo inmediato y en lo formal. No creo que sería muy evitativo plantear abruptamente la idea de que la deuda puede ser canjeada por territorio. No. Algunos imprudentemente lo han sugerido. Cuando fue la crisis de Grecia, por ejemplo, un parlamentario alemán dijo en el Bundestag, dijo, ¿por qué Grecia no paga entregando algunas islas turísticas del mar Egeo, etcétera? Pero son despublicaciones. En realidad, no es eso, no lo necesitan, porque lo que están consiguiendo, lo están consiguiendo por concesiones, por saqueo financiero del Estado. De tal manera que la privatización de deuda por territorio se está produciendo, pero en forma indirecta. Se obtienen concesiones mineras, concesiones petroleras, porque fíjense que todo este paquete de distribución digitada de concesiones en Vaca Muerta viene ligado a todo un condicionamiento internacional. Se están otorgando zonas de exploración petrolera en la plataforma continental de acuerdo a la conveniencia de los intereses británicos en el Atlántico Sur. Se está desaprovechando el desarrollo nacional de recursos clave como el litio o algunos productos, así que no es que lo hacen por bondad, sino lo hacen por una estrategia. para mí no necesitan plantear canje de deuda por territorio, porque ya lo están obteniendo a través de concesiones, ya lo están obteniendo desde las bases chinas hasta las zonas extraterritoriales de grandes terratenientes. El Lewis, por ejemplo, tiene zonas como también todos, tiene zonas, grandes zonas del país privatizadas, ¿no? Es decir, otrora los grandes terratenientes argentinos eran, sea como sea, eran familias tradicionales y locales. Ahora los principales terratenientes de la Argentina son extranjeros. Benetton, el grupo Epstein, Lewis, a mi juicio no necesitan establecer formalmente un canje de deuda por territorio. Ya lo controlan de hecho y ya sé que estas concesiones implican concesiones al respecto. El verdadero problema del canje de deuda por territorio para mí pudiera ocurrir si un gobierno nacional quisiera sustraerse de esta trampa y reaccionar. Ahí sí es peligroso, porque en ese caso van a venir por las malas. Pero eso, para mi juicio, es opinión personal, eso se podría dar en la medida en que el país reaccione. O sea, hay que estar preparado para eso. Hoy en día creo que no lo hacen no por ser buenos, sino porque no lo necesitan. Mejor, les conviene un país que sea área de negocios como jurisdicción. El Estado argentino está siendo sostenido en su integridad porque les conviene a los acreedores y a los grandes grupos económicos financieros como área de jurisdicción para sus concesiones. ¿Tienen algún referente oficial para hacerlo? Hasta ahí mi opinión, o sea, no descreo del proceso. Lo que descreo es de la forma en que ese proceso está siendo hecho, que es indirecto, no es directo y formal. Bueno, nos vamos con otro fuerte.